Patricia me culpan. Mari Compuché, Pulamien, Puguanui. Acá le vamos a leer el comunicado público. Mari Compuché, Mari Pumachi, Pulonco, Pucona, Puerquén, Quiñe. En el día de hoy, viernes 15 de septiembre, a primeras horas de la mañana, hemos hecho ocupación de este espacio gubernamental con ADI y Santiago Metropolitano, EPU, como medida de apoyo y solidaridad con nuestro Lamien del caso Iglesia, que desde el 6 de junio del año en curso se encuentran en huelga de hambre. CLA, como medida de presión frente al gobierno y el Estado chileno por su nula respuesta frente a la inminente situación de muerte en que están nuestros comuneros huelguistas en la cárcel de Temuco. Meli, a 101 días de huelga de hambre de nuestro hermano, el Estado chileno se ha desentendido, ha hecho caso omiso en dialogar y darle solución a la huelga en que están nuestros Lamien. Los familiares de nuestros Lamien llegaron a Santiago, la intendencia de la Araucanía les dijo, en Santiago les van a dar solución, viajen. Acá culpamos netamente y hacemos responsable al Estado chileno si alguno de nuestros Lamien llegase a tener un desenlace fatal. La inoperancia, el fascismo, el racismo en contra de nuestro Lamien, en contra del pueblo mapuche, ya pasó los límites. Acá hay 4 Lamienes comuneros que están en huelga de hambre. Ellos están presentando fallas cardíacas. A esta altura, ya 101 días de huelga de hambre, no hay cuerpo ni corazón que lo resista. El Ministerio del Interior se ha negado rotundamente a conversar esta situación misma. Lo único que nos dijeron, la única solución que ellos nos daban es que nosotros depusiésemos la toma, saliésemos de acá y recién ellos podían conversar. Obviamente, nosotros le hemos dicho rotundamente que no, porque sabemos cómo ellos actúan y no son de confianza. Le solicitamos alguna garante. ¿Qué garantía ellos nos daban? Nos dijeron que no, que ellos no negociaban bajo presión. Ellos sí negocian bajo presión. Y eso es evidente porque cuando vienen los camioneros, la agrupación de camioneros, ellos sí los atienden. Ellos sí lo reciben, ellos, hasta la presidenta de la República lo recibe con desayuno. Esta situación de nuestro Lamien no es que a nosotros se nos antoje estar acá. Ellos están en un inminente estado de muerte. Desafortunadamente nosotros como mapuche no tenemos la incidencia, el poder económico y político que los latifundistas tienen. Ellos manejan a su antojo las leyes a su conveniencia. Pero acá si uno de nuestros Lamien, que es Lamien Benito Trangol Galindo, que es el que está más complejo, él está presentando desmayos cada cierto tiempo. En este lapso ya no hablamos de días, no hablamos de horas, estamos hablando de minutos. El Lamien, no sé en qué condición en este minuto está, no hemos tenido información actual ahora de este segundo, pero está siendo trasladado al hospital, del hospital lo vuelven a la cárcel y así sucesivamente. Es inhumano, es indigno el trato que se le ha dado a nuestra gente. Es inhumano que se le diga que se juegue con la vida de nuestros lamien, a los familiares, a la hermana, al hijo, a la madre del lamien, a la hija del lamien, una de las hijas del lamien. Se les dijo, vayan a Santiago, en Santiago les van a dar una solución. Ellos estuvieron acá, dieron orden de desalojo y obviamente había que sacarlos de acá. Entonces, el tema es acá, ¿qué solución inmediata le van a dar a nuestra gente? Y tal cual actúan con los camioneros, nosotros exigimos que se le dé la solución a nuestros comuneros. El Estado chileno tiene todas las facultades. Ellos han hecho cambios así de cosas de segundo. Esa facultad que el Estado chileno tiene, queremos que la haga efectiva, obligándole a la Intendencia de la Araucanía que retire la querella de la ley antiterrorista en contra de nuestros hermanos, de nuestros lamien que están actualmente 101 días de huelga de hambre. Esa es la mayor exigencia y es lo que nosotros estamos acá. Aparte de los petitorios que los lamienes en huelga de hambre tienen, que la no aplicación a la ley antiterrorista, que sea un juicio justo y razonable en las condiciones que están nuestros lamienes. Agradecerle el que estén acá, agradecerle que hagan visible esta situación y su compromiso en que difundan también las atrocidades que está viviendo nuestra gente. En este minuto no nos quedó otra opción y no nos queda más opción que seguir acá. Que seguir en esta toma y vamos a seguir en toma hasta las últimas consecuencias. Lo vamos a hacer porque no va a quedar por nosotros como pueblo mapuche, como personas conscientes, en que no hagamos nada. Lamentablemente nos hacen sentir y nos enrostran en nuestras caras que somos ciudadanos de segunda categoría. Somos mapuche reconocido orgullosamente. Somos seres honorables, aunque ellos nos consideren y nos califiquen como esa tildación de segunda categoría, porque comparado con los camioneros, obviamente. Pero aún así, nosotros no nos sentimos dignos de ser mapuche. Y agradecemos a los lamienes que en este minuto están en esas condiciones, por la dignidad, por el coraje, por el ejemplo que ellos nos están dando como pueblo, como nación mapuche que somos. Muchas gracias, Pulamien, Puguenui, por esta visibilización que ustedes están haciendo. ¿Feleilamien? ¡Ya, ya, ya, ya!